supuesto, bueno, muchos de los pedidos de nuestros oyentes era sobre el título de hoy del diario La Mañana, Duras expresiones del veterano de guerra Guillermo Nicoló. Pero como nosotros somos radio, lo vamos a escuchar a Guillermo, no lo vamos a leer. ¿Cómo estás, Guillermo? Buen día. Buen día, Carlito. Un gusto saludarte a vos y a esta audiencia. Muchas gracias. Nosotros también, Guillermo, escucharte a vos. Porque, bueno, hacen referencia a algo que publicaste en Facebook que tiene que ver con el monumento a los caídos en Malvinas. Sí. Y contanos un poquito, ¿qué es lo que te ha molestado? Y bueno, en una de mis recorridas encontré el monumento a los caídos en Malvinas en una forma destruida. Ajá. Vergonzosa e irrespetuosa, abandonado, todo roto. Entonces, a través de Facebook, convoqué si algún amigo quería ayudarme a pintarlo y a repararlo, y así lo hicimos. Uh-huh. Y en el medio del trabajo que estábamos haciendo, aparece un señor, empleado de la municipalidad, a decir que quiere poner una placa. Uh-huh. Esto es una manera humillante, denigrante, vergonzosa, por parte del municipio, de querer ir a poner una placa justo el día que estábamos arreglándolo. Uh-huh. Es decir, como querer salvar un poco sus ropas, vamos y ponemos una placa. Esto es vergonzoso y no lo vamos a permitir, y no lo vamos a permitir más en Saladillo, que nos maltraten y que nos falten el respeto. Se terminó. Siempre hemos sido buenos, nunca nos metimos en nada, no discutimos nada. Corporativamente los excombatientes Saladillo no nos manejamos con nada, no hay banderas nuestras que apoyen a uno, a otro, pero nos cansamos que nos falten el respeto. Y la placa que llevaron dice algo de Malvinas y el nombre de Alejandra Lorden y Carlos Gorosito, cuando en ese lugar había una placa con el nombre de los veteranos que habíamos ido a Malvinas. Uh-huh. Al advertir nosotros que el señor Quiroga no era excombatiente de Malvinas, comprobado por el Ministerio de Defensa y el Ejército Argentino, pedimos silenciosamente, con toda la documentación, retiraran ese nombre de la placa. Entonces, retiraron la placa con el compromiso de volver a ponerla sin el nombre de Quiroga. Bueno, eso no lo hicieron nunca, y en su lugar aparece esta con el nombre de Gorosito y Lorden. Uh-huh. Si quieren seguir cubriendo a Quiroga, que lo hagan, pero nosotros no tenemos nada que ver. A nosotros no nos importa el trabajo de Quiroga, si lo hace bien, si lo hace mal, si trabaja, si no trabaja, eso no nos corresponde a nosotros meternos en ese asunto. Nosotros lo que pedimos fue que lo retiraran de la placa de excombatiente, porque no es excombatiente. Pero lo más doloroso fue llevar en ese momento que estábamos pintando el monumento, querer poner esa placa. Uh-huh. Eso es aberrante, aberrante, vergonzoso, que nos lastima mucho. Es una falta de respeto total. Y la verdad que nos cansamos. Y no lo vamos a permitir más. Entonces, que se dejen de bromar con faltar el respeto a los muertos en Malvinas. Esto no se lo permitimos ni se lo vamos a perdonar a nadie, ni a este gobierno ni a ninguno que venga. Que lo entiendan de una vez. Guillermo, ¿alcanzaron a ponerle la placa? Sí, la pusieron y sigue puesta ahí. ¿Y ustedes la van a sacar? ¿Qué van a hacer? Es que no quisimos, para que no sea un acto de violencia. Querían venir de Buenos Aires y de otras ciudades veteranos, arrancar la placa, voltear el monumento, a prender fuego a la municipalidad si hacía falta. Ajá. Y nosotros le pedimos que no vengan, que lo íbamos a arreglar hablando, bueno, dialogando, como siempre lo hemos hecho, pero no tenga sorpresa que los excombatientes van y hacen estas cosas, porque ya van por otros lados. Claro. Porque es defender el honor de nuestros muertos. Uh-huh. Si no lo defendemos nosotros, ¿quién lo va a defender? Seguro. Nosotros vivimos para eso. Uh-huh. Y vivimos muy atentos en eso, en defender el honor de nuestros muertos. La placa del teniente Silvestre, que falleció después de Malvinas, estaba en el monumento, no sé quién la sacó, si la robaron, si se rompió, y no lo repusieron nunca más. Y nosotros pedimos que se reponga esa placa y no la pusieron nunca más. Después, innumerables proyectos sobre Malvinas que yo presento, no aprueban ninguno. El Poder Ejecutivo los tira todo a la basura. Entonces estamos cansados de ese tema. Harto, cansadísimos. No queremos que sigan faltándonos el respeto. Más o menos eso es lo que dije. Guillermo, ¿y cuál va a ser el plan de acción de ahora en más? O sea, ¿cómo van a marcar? Bueno, ahora salió la doctora Lorden rápido a decir, no puede ser. Nosotros queríamos poner las placas el 2 de abril, pero lo vamos a hacer antes. Es mentira eso, que la querían poner el 2 de abril, porque las placas estaban hechas desde hace tiempo, nada más que están tiradas en la municipalidad. La placa que pusieron el otro día lleva fecha de 2012. Eso es clarito, que están tiradas en la municipalidad, arrumbada ahí. Con esto que yo digo, ahora van a salir y pedir una placa con fecha de este año. Pero la verdad es que no les interesa. No interesa porque vuelve el tema Quiroga. Y nosotros con Quiroga no tenemos nada que ver. Eso que lo resuelva la municipalidad. Pero nosotros no tenemos nada que ver. No podemos pagar por Quiroga, pagar todos los combatientes Saladillo. Y encima nos cuesta remontar el barrilete que nos dejó Quiroga con la charla que fue a dar a las escuelas y demás. Y bueno, que no nos tomen como es combatiente trucho, que es muy feo eso. Claro. Entonces, bueno, claro, que separen las cosas y que repongan la placa que estaba ahí, tal como fue el compromiso del municipio. Así que quédense tranquilos, que sacamos la placa y la reponemos. Y no lo hicieron nunca más. Y si no salía a hacer yo declaración, no la ponían nunca más. Entonces, basta, se terminó. Y esa destrucción del monumento tampoco la vamos a permitir nunca más. Lo vamos a arreglar nosotros, no importa. Pero esa vergüenza que estaba puesta en la plaza, eso no puede suceder nunca más. ¿Por qué lo ligás al tema de la dejadez del monumento? La dejadez del monumento y la falta de la placa, ¿por qué lo relacionás con Quiroga? Porque cambió sustancialmente la situación desde que aparece esto. Recordarán ustedes que se dijo en su momento lo que está escrito, Cristo está. Ajá. Ni siquiera con toda la documentación que ofrecimos lo querían sacar. ¿Y sí, cómo vamos a permitir nosotros que una persona que no ha sido, que no es, es combatiente, figure en una placa? Pero eso no se puede permitir ni acá ni en ningún lado. Claro. Ya había pasado otra vez en Saladillo, sí, con el señor Sabone, sí, sí, que también lo hicimos sacar de la placa. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a permitir eso? Y desde que pasó esto con el señor Quiroga, por ejemplo, no recibimos más invitaciones oficiales a los actos, cuando nosotros nos tienen que invitar, porque el protocolo así lo indica. Al ser ciudadanos distinguidos en Saladillo, el protocolo indica que nos deben invitar a todos los actos. Bueno, no nos invitaron más. Quieren callar este tema porque tienen miedo con el tema Quiroga. El tema Quiroga a nosotros no nos importa. Lo único que nos importa es que no esté en la cerca. Después lo que hagan con Quiroga, nosotros no nos metemos, nunca nos metimos. Si trabaja bien o mal, no nos interesa. No cuestionamos su trabajo. Por mí que sea intendente, pero no vamos a permitir que esté placa junto a los combatientes, de ninguna manera. Y el abandono del monumento es el poco interés que tiene el gobierno por esta causa. Seguro. Guillermo, sí. No, te escucho, decime. Si recorres la plaza principal, donde está el monumento de Alfonsín, Armendáriz, Perón, Evita, todos los monumentos que hay, están bien cuidados, con sus flores, como corresponde. ¿Y por qué monumento a Malvinas tiene que ser semejante destrucción? Claro. Bueno, ese es el poco interés que tienen por los muertos de Malvinas, y yo no se lo voy a permitir. De ninguna manera. No. Guillermo, ni yo ni mis compañeros. Claro, seguro. Pero en algún momento por ahí te escuchaba decir que el monumento lo van a mantener ustedes. Si es necesario, lo vamos a mantener ustedes, nosotros. Porque sería novedoso en Saladillo, ¿no? Que un monumento sea mantenido por particulares. Y pero yo no voy a dejar que se decaiga ese monumento, que llegue al estado en que lo encontré. Seguro. No, no lo voy a permitir más. Vamos a seguir pasando periódicamente y lo iremos reparando, pintando cuando haga falta. Claro. Pero no vamos a permitir que vuelva a caer en ese estado de abandono. Seguro. De ninguna manera. Estamos festejando los 200 años de la batalla de Tucumán, de Salta, sí, y no recordamos a los excombatientes que tenemos vivos. Los únicos veteranos de guerra del país vivos somos nosotros. Si no malvinizamos nosotros, si no hablamos nosotros, si no defendemos el honor de nuestros muertos, ¿quién lo va a hacer? ¿Y cómo vamos a permitir que le falten el respeto de semejante manera? No. Esto ya no colmó, esto ya es demasiado, de ninguna manera. Eso es más o menos lo que dije. Perfecto, Guillermo. La verdad que escucharte es muy movilizante, y uno no deja de preguntarse lo mismo que te preguntás vos, pero bueno, quería, claro. Una cosa hubiera sido que lo hubiera leído yo, lo que vos escribiste, y otra cosa es escucharte. Sí, no, a mí me gusta que tus oyentes se enteren por mí. Además vos sos un defensor de esta causa, te tenemos de nuestro lado y respetas mucho todo esto, así que con mucho gusto yo salgo y le digo a tus oyentes lo que pensamos y todos los excombatientes, que no vamos a permitir que nos falten el respeto, y menos a los muertos, por supuesto, que son los que más defendemos. Claro. Guillermo, muchísimas gracias por el contacto, No, por favor. Muchas gracias a vos y saludos a todos. Un abrazo grande, hasta luego. Adiós, hasta luego. Ahí estábamos hablando con Guillermo Nicoló. Bueno, huelgan las palabras, ¿no? Guillermo explicó todo. Ya son las 9:57. Si querés revivir esta nota, por supuesto, lo vas a poder hacer en el portal de la radio, la106.com, en un ratito nada más. Muy movilizante las palabras de Guillermo Nicoló sobre el tema, ¿eh?